quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola chicas, ¿cómo estamos? Bien, bien. Hola, hola. Bien, gracias. Bien contenta. Sí, contenta. Es lunes, es lunes. Es que es lunes y el cuerpo lo sabe. Ay, sí. Por eso a veces se deprime y dice, es que es empezando la semana. Pero sí, bueno. Como dice la canción, principio de semana, principio de semana. Sí. Sí, voy a trabajar. Sí, voy a trabajar. Es que dice, no voy a trabajar. Pues ya que lo obligan a uno. No, pero ¿qué creen? Yo, bueno, no sé ustedes, pero yo también estoy muy contenta porque, aunque ya sabemos que el perfil de Operación Bla Bla va por otro lado y que además casi siempre uh-huh. tenemos invitadas, asociadas y colaboradoras femeninas, pues el día de hoy me da mucho gusto que los chicos también respondieron. Ah, sí, claro el que día sí. día de hoy el respondieron programa, en exceso, diría sí. yo, porque vamos a hacer dos programas con sus canciones. Sí. Pero nomás el puritito gusto que nos da que hayan participado. La verdad sí, es que me encanta sí. la idea. Muchas gracias por estar, por participar, por escuchar. Sí. Oye, pero hay otro dato chistoso. ¿Qué decías? ¿Programa número qué? 40 y... Ay, es que se me da penita. 41. Bueno, decían en la escuela 40 y zafo, ¿no? Hey, sí, 40 y zafo, porque este es el año y el número que no se cuenta. Sobre todo aquí en sí, Guadalajara. Guadalajara. Ya sabrán por qué, ¿no? O ya se imaginarán, ya se imaginarán, ¿no? Que dicen que a nosotros las mujeres nos tocan de pocos hombres y a los hombres de más hombres, ¿no? Sí. Un saludo a la comunidad, no ofendemos a nadie, ¿eh? Sí, oye, nosotros, de hecho, no vamos a poner la canción de Molotov muy famosa, no, no. No, esa no. No. No, no, no, no. Pero bueno, en fin, el caso es que el número es cuento aparte. Ajá. Pero nosotros en realidad lo que queríamos era justamente hacerles saber que estamos muy contentas. Pues gracias por estarnos sintonizando. Espero que esta hora se les pase tan rápido como a nosotros se nos pasó el estar organizando. Bastante rápido. Sí, muy rápido. Oigan, a ver, quiero saber si Marianita ya está escuchándonos o sí, hacemos prueba. A ver si ya la vamos a poder escuchar. Hola, hola. Ay, no. No, otra vez. La tecnología no ya, quiere. Préstame tu cable de nuevo, por favor, porque sí, ya saben que los lunes cables no quieren funcionar. No, aquí. algo tienen esos cables que ahí se vamos, ponen Marianita, sus moños. Tranquila. ¿Ya me escuchan? ¡Ya! ¡Ya qué emoción! Creo que ya no hizo falta, gracias. En mute. Oh. Oh. Y yo estuve preocupada. ¡Corre, check! ¡Ay, qué emoción! Desde el inicio del programa está Marianita ya. Sí, qué bueno. Podría ser un programa tranquila y concentrada. Sí. Salúdanos, Marianita, a todo el auditorio conocedor. ¿Y a la banda no? Sí, también. A la banda también. ¿Sí nos escuchas, Marianita, o no? Ahora estamos nosotros en mute. Como que los escucho desfasado, creo. Ah, ya. ¿Ahorita seguimos haciendo pruebas? No sé, a ver, tú dinos. Y aparte no veo más que tu cabeza, entonces... Ah, sí, pero eso es normal. Pequeño, ahorita sí. En un corte cambiamos por un cable más grande. Ah, okay. Por eso, sí. Ay, es que escucho bien. Se nota que Marianita ya llegó, ¿verdad? Sí. ¡Vamos a todas! Oye, pues es que es también sí. Es necesario. Aprovechar. Sí. No, oye, pues es que también si nada más ve el techo, porque mira, es lámpara uno, lámpara dos, pues así como que... Sí, ¿quién es Ale y quién es Itlali, verdad? Ay, de arriba en el techo. Brillamos tanto que le venimos en forma de lámpara. Sí, exacto. Ah, bueno, pues vamos a empezar entonces, chicas. Sí, porque ya nos dio el simple. La verdad es que antes de que nos dé más esto del simple, antes de hablar fuera de los micrófonos, ay, es que la música de hoy está genial. Sí. De verdad, muchísimas gracias a todos. Aunque tenemos por ahí, me parece que dos anónimos. Sí, tenemos dos anónimos sí. competiciones el día de hoy. Anímense, chicos, pueden decir su nombre. No se animó. Bueno, yo sí sé quién es. Dijo que iba a escuchar el programa, entonces. Saludos anónimos. Saludos. No, la verdad es que está bien. Si no quisieron decir su nombre, pues ni modo. Perfecto. Porque les íbamos a mandar saludos al aire. Porque déjenme les digo. Sí. Afortunadamente, en el programa de hoy, no sé en el próximo, pero en el programa de hoy, aunque todos nos dieron su nombre, qué lindos. No hay dedicatorias. No hay dedicatorias. No, porque eso. Todos están felizmente. No. Amorosos enamorados. Con otras personas, ¿no? De hecho, ¿no? Ahí te va, a mí, de algunos que me escribieron, a mí me dijeron, lo que pasa es que un caballero no tiene memoria. Ándale. ¡Ay, qué bonitos! Entonces, bueno, Primera canción del día, yo sé que a Marianita le va a encantar. Sobre todo el que la canta. Sobre todo el que la canta. La canción quizá no, pero quien la canta sí. ¿Quién la canta, Marianita? ¿Quién la cantará que te va a encantar? Pues Carlos Rivera. Ay, sí. Pero lo dijiste mal, Marianita, lo dijiste mal. Es Carlos Papi Rivera. Ok, vamos a escuchar un pedacito de No Eras Para Mí de Carlos Rivera, con saludos a Iván y a todas sus ex. Muchas sí, gracias. A todas sus ex. Ay, qué lástima que no. ¿Cuántas veces intentamos encontrar una razón para alejar los pasos del camino del adiós? ¿Cuántas veces disfrazamos la rutina del amor y olvidamos que mataba poco a poco el corazón? Se quedará en el ayer cada lugar donde amé. ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris si ya todo se ha nublado y que partir? Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir. Nuestra historia ha terminado y ya entendí. Estaba tan equivocado. Tú no eras para mí. Yo no era para ti. ¿Cómo encender de nuevo lo que se ha apagado ya? Si perdimos el talento hacernos suspirar y ya te vas. No hay más que hacer, ya no será lo que un día fue. ¿Y para qué seguir pintando de color un cielo gris si ya todo se ha nublado y que partí? Mejor suelta ya mi mano, ya no hay nada que fingir. Nuestra historia ha terminado y entendí. Estaba tan equivocado. Tú no eres. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Ya regresamos a Operación Bla Bla. ¿Y qué les pareció la canción? Buenísima. Pues más bien dime tú. No, a mí me gusta. A mí me gustan todas sus canciones de despecho, de amor, de todo me gusta. Pero, por ejemplo, esta, ¿no? También es esta cuestión de lo cierto que es esa frase, ¿no? No eras para mí. ¿Cuántas veces nos aferramos? Porque yo soy una de esas bien aferrada, la neta. Entonces, sí. Entonces es muy difícil de repente cuando por fin te cae el 20 y dices, caramba, no eras para mí. O sea, yo porque estaba ahí en esa, ¿no? Ya me di cuenta, pero ¿sabes qué? A mí lo que me gustó es que es una canción que con mucho amor le dice, no eras para mí. O sea, ¿ya para qué lo intentamos? No, pues sí. Ya me fui, o sea, no pasa nada. Sí, de hecho es una canción amable. Sí, empezamos muy light. Sí, porque hay otras que sí te lo dicen así, pero con toditas. Literal, la última del día de hoy, no, bueno. Sí, esa sí. O sea. Sí, espérense para la última. Pero decían que nosotras, no. No. No hay nada peor que un hombre ardido. Ah, sí. Despechado. Adolorido. sí, bueno, las mujeres también somos bárbaras, pero es que es que también esto. ¿Sabes yo qué creo que sucede? Que quizá a ellos les cuesta un poquitito más de trabajo el expresar sus sentimientos. Sí. Pero cuando los expresan, van con todo, los ¿no? Los expresan muy bien. Sí, es como que, óyeme, si algo me está doliendo tanto y es tan profundo, pues no te lo voy a decir con por favor y gracias, ¿no? O sea, te lo voy a decir. Sí, acordándome de tu mamá, de tu abuela y todas tus ancestras, ¿no? De todas tus ancestras. Pues sí, me imagino que va más bien por ahí, por eso de repente son tan contundentes, porque algunas sugerencias que me hicieron a mí en cuanto a canciones, bueno, dicen cada cosa. Sí, creo que a mí la más fuerte fue la última, pero igual y hay otras que he escuchado que, híjole, creo que, no, es esta light a comparación de otras. Hay una que no incluimos en este programa porque pues no nos la pasaron, pero ¿te acuerdas de una que habías comentado? Sí. Hay una que tú nos sugeriste hace tiempo y estaba bárbara. Ha de ser de una de por ahí de... Era un grupero, me parece. Ah, ya sé quién. La de ahora resulta. Sí, sí. Que sí. Va a quedar, de hecho, una pendiente para el siguiente programa, que desde que la enviaron dijeron, creo que está como muy fuerte. Pero bueno, estamos pensando ahí. Estamos en un volado, si la ponemos, sí. No la ponemos. En el lado B del disco donde no se note tanto. Exacto. Oigan, Marianita, es el señor Sergio Funk que no le has enviado saludos el día de hoy. Ay, sí, hoy tenemos saludos para el señor Sergio Funk, para el chico de controles. Que si también a Paquito, por favor. Aquí al maestro Beto. A Paquito, al maestro Beto y a Ixba. Ah, sí, a Ixba sí lo dije. Saludos a Ixba, a Paquito, que no sé quién es. Y al maestro Beto, mi papá, obviamente. que dice Paquito que ahorita va a venir a presentarse ante tu cámara. Bueno, no se pueden quejar. Ah, muy bien. No se pueden quejar, Mariana, es muy, pero muy transparente. Pero bueno, son todos los amigos y staff que está aquí en la rueda. Por cierto, aunque ya es un poquito delay la felicitación, de todas maneras vamos a felicitar a nuestro barista por al excelencia. Mejor, barista del universo. Anda de aquel lado, pero muchas felicidades. Cumplió añitos, ¿no? Sí, yo la verdad es que ya no le puedo dedicar la de Los Ángeles Azules porque luego vienen y me demandan, pero... Sí, es cierto. Podríamos quitarle la parte de mi primer amor y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, sí, porque si no, luego aquí yo no quiero bronca con la reinita. Sí, sí, sí, sí. Pero muchísimas felicidades, Ixba, que cumplas muchísimos más. Sí, 17 como multiplicado por 5. Primavera. Yo a esa edad, pero ya pasó. Pues mira, yo ya le doblo la edad y un poquito más. Aquí fueron 17 veranos, pero está muy bien. Sí. Pues vámonos con la canción número 2, por favor. La siguiente canción creo que es de esas canciones que son un clásico, que todos en algún momento la cantamos y nos la sabemos. Sobre todo los chavorrucos. Dice, ingrata, ¿qué no ves que estoy sufriendo? Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos. Pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. ¡Ay! Y nada más. O sea, muy padre el ritmo, pero vamos con la letra. Sí, de hecho, ya que lo comenta Marianita, es una lástima porque ya Café Tacuba ya no la toca porque también le hicieron bronca de que... ¿En serio? Sí, en es los conciertos. Al final de la canción. Sí, al final dice de la que canción, te va a matar con balazos. Pero es lo que ellos dicen, o sea, es una canción. Cuando obviamente... pues uno está enojado, pues dice cosas y luego se arrepiente. No es literal que va a ir a matar a alguien. Sí. No voy a hacer comentarios. Sí. Mejor vamos a escucharla. ¿A quién vamos a mandar saluditos con esa canción? Ay, a mi querido llamado esposo. Cuidado. Fue el primero que hizo su aportación al programa. Yo dije, discúlpame. No, pero evidentemente la dedicatoria no era para ti, obviamente. Sí, ok, pues vamos a escucharla entonces y regresamos. Se vale cantar. Sí. Lágrimas son falsas, ingrata. No me digas. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Ya volvimos, chicas. ¿Y qué tal con la bola de ingratas, eh? Sí. Ay, iba a decir, seremos muchas. Ay, pero no, espero que no. No, bueno, mira, también es cierta esta parte en que, ok, a lo mejor nosotras no hemos sido malas con alguien porque no hemos tenido oportunidad o porque la verdad nos han tocado parejas que rompes, digamos, educadamente, ¿no? Y amablemente. Sí. Pero también es cierto que todos somos los malos de alguna historia. Ah, sí. ¿No? Entonces, a lo mejor tú no eres consciente de que tú fuiste la ingrata, pero alguien te recuerda así, ¿no? Sí. Sí. Y se vale, pues ni modo, ni es, la, modo. Es el corazoncito de alguien más. De hecho, en la siguiente canción que vamos a escuchar, hay una de las frases que dice algo así de que siempre a los que mienten, todos los quieren, y a los que dicen la verdad, los quieren ahorcar. Ándale, sí. Tú dices que el otro es el que se portó mal y la familia se te va a echar encima, sí. ¿No? Los amigos y sí. Todo esto. Pues por eso mismo solían decirle a uno cuando estaba chico, ¿no? Cuando te pelees con tu novio o novia, no vengas y me digas, decían los papás. Sí. No vengas y me digas, porque cualquier persona que te hace daño, como eres mi hijo, yo lo voy a odiar. Sí. Entonces a mí no me vengas y me platiques, porque si no, le voy a tener mala idea. No, y aparte si llegan a un dado caso de que arreglen su problema, el malo vas a ser tú porque metiste tu cuchara. Ay, y dale. La pareja, pues ya bien feliz, ¿verdad? Claro. A ellos ya sin rencor, es todo olvidado. Y uno, ¿cuándo nos enojamos, no? Sí, yo conozco varios casos así donde fueron y dijeron a los papás y pues sí es una bronca, o sea, creo yo que a lo mejor una cosa es permitido decir, ay, es que estoy molesto por X situación, ¿no? Sí, pero que te desahogues. Exacto, pero no ni agrandar el problema o cómo lo estás platicando. Ni dar tantos detalles. Exacto, si la cosa fue grave, pues no lo platiques tan grave, ¿no? Hazlo un poquito más, porque quizá tú mismo sabes que va a haber una reconciliación y... O bueno, también esta parte de con quién te desahogas, ¿no? Porque, por ejemplo, las amigas somos buenísimas para esto. La amiga viene y se desahoga y entonces tú vas haciendo una lista así de 25 veces que regresa y se pelea con ella. Así de, amiga. Ya. Te enseño mis anotaciones. Ay. Ya habíamos hablado de esto. Yo quiero escuchar la siguiente canción, chicas. Ok, entonces nos vamos con la siguiente canción. Ay, esta es una de las favoritas de Meche. Y también la podemos bailar. Sí. Esta nos la sugirió nuestro amigo Huicho, así que un saludo para ti. Saludos. Y felicidades porque su cumple. Felicidades. Ah, pues felicidades. Ah, felicidades. Pidió de regalo esa canción el día de hoy y también dijo que él no, ninguna dedicatoria. Ah, muy bien. Está muy bien, simplemente para bailar y te lo agradecemos mucho. Entonces vámonos con De Vuelta Pa' la Vuelta con Marc Anthony y Daddy Yankee. Con el chiquito flaquito Marc Anthony. Y con el Daddy cara de niño. Oigan, en lugar de dolernos, creo que nos están gustando. Sí. Vámonos a escuchar. Bueno, a mí sí me encanta. Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso. Cuando hagas tu maleta, no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar pa' cuando quieras regresar. Ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí. A que no quede mal aquí. Sí. De vuelta, pa' la vuelta. Voy a amarrarla toda la carne suelta. De vuelta. tienes un evento y no sabes qué ponerte, con Pastora López encontrarás los mejores diseños para vestidos de fiestas, 15 años y novias. Ella vuelve tus sueños realidad. Cuenta con 22 años de experiencia. Dirección Ignacio Pesqueira, número 419 Zapopan, Jalisco. Teléfono 3311-424995. Búscala en Facebook como Pastora López Diseñadora. Ya regresamos y ¿qué tal esta canción? Creo que la frase clave de la canción es cuando dice: y está claro que perdiste cuando me perdiste, y yo perdí cuando te conocí. ¡Ay, eso sí es dolor! Sí. ¡Qué feo! Sí, oye, es que después feo. De una relación del tiempo que sea, un mes, un año, donde estabas inmensamente feliz y le dices, perdí cuando te conocí. ¡Dolió! Sí, dolió. Sí. De hecho, me acordé de frase de otra canción. Sí, sí, pues es que de hecho vas así, a veces es de 0 a 100 y a veces uh-huh. lleva más tiempo, pero como decía nuestra querida amiga Gloria, me subiste al cielo y me bajaste al infierno, entonces por supuesto que es así como de, ¿sabes qué? Sí, adiós. Adiós. Pues la que sigue. Y bueno, vamos a con un señorón, que bueno, ya se nos fue, está muy, muy en donde esté, pero esta canción es muy buena y la verdad es que esta frasecita me encantó, me supongo que es el coro, dice, no me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Oh, ya le están cantando. Ya le están cantando. Ay, Paquito, que si puedes venir a presentarte, por favor. Es muy buena esa canción. Entonces. Fíjate que yo no sabía cómo se llamaba esa canción. La verdad uh-huh. es que no tenía. Digo, aparte de que lo dice muchas veces, pero yo no sabía que esa canción se llamaba así. Sí. Y porque ya reconocí el coro. Sí, y ahora que la estábamos uh-huh. escuchando para el programa, sí. wow, dije, yo he cantado esa canción creo que muchísimas veces. Uh-huh. Claro. Yo era muchísimo más pequeña, claro. ¿verdad? Pero me gustó muchísimo el hecho de que alguien tan joven como uh-huh. es quien nos la pidió, la tenga en su lista. Sí. Es una canción de muchísimo dolor, sí. pero también de muchísimo amor. Sí. Ajá. O sea, no me importa, pero ajá, regresa, por favor, regresa. Sé que le haces falta a mi sí. vida, aunque no seas perfecta y hagas ajá. un montón de cosas sí, conmigo, ¿no? Exacto, así que... Así es amor que, del bueno, sí. creo. Saludos, saludos, porque saludos. Como dice Meche, eso es prueba también de que lo clásico es lo clásico. No sí. importa la edad que tengas, ahí está. ¿Y para quién es el saludo? Para Enrique, saluditos. Él la pidió. Muchísimos saludos. Saludos. ¿Es el Enrique que cumpleañero me escucha tarde o qué? No, el cumpleañero no se llama Enrique, el cumpleañero se llama Huicho. No me refería al de hoy. Entonces sí, es el cumpleañero que tú estás imaginando. Pues muy vamos bien. A complacer sí. al ex cumpleañero. Sí. Un poquito tarde, pero ahí sí. va. José. Vuelve. Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Vuelve. que vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado, vuelve, te lo imploro porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea. Ay, no, esto estuvo tremendo. Esa sí ya nos dejó pensando. Sí. Oh, no, no me importa, no me importa, no me importa. No. Está fuerte esto. Ya se está poniendo así como, dicen por ahí, como color de hormiga. Sí, pero es que también digo, pónganse a pensar. Ya sabemos que, como les decía hace un momento a las chicas, sí, a veces uno es muy dramático. Pero también es cierto que hay veces que dices, oye, si tengo nada más una vida y sé que con esta persona yo me siento vivo, me siento completo, me siento como sea que me sienta y me siento bien, pues por supuesto que quiero tener a esa persona en mi vida, ¿no? Claro. Y a veces igual, pues no, tú no te pones a pensar en el costo, en a costa de qué, a prueba de qué, pero tú quieres a esa persona, ¿no? Entonces, tal y como dice José José, estás desesperado. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, lo que le decía yo a Ale, yo creo que cuando escuchas esas canciones y el dolor fue tanto, pues vuelves a revivir un poquito, ¿no? Pero ya te ves como desde otro ángulo y ya lo superaste, ¿no? Creo yo. De repente, yo, es una idea guajira, no me consta, pero yo estaba pensando, dije... Me han platicado. Sí, el primo de un amigo. No, no, no, en realidad estaba pensando, acordándome de nuestra experiencia en los otros programas, que... Muchas de las personas que nos aportaron sus canciones, si te fijas, afortunadamente no se la dedicaron a nadie en este momento por la memoria y porque están felices con otras personas. Pero yo creo que eso también es parte de haber pasado ya esa etapa, ¿no? Ya de que ya nos pueden decir, toma, ponla, toma, dedícala. Que a lo mejor en el momento duele tanto que puro cuerno que nos hubieran dicho nada, ¿no? A lo mejor no nos aportan, no hubieran querido decir nada. Sí, no, yo, de hecho, yo creo que la mayoría que mandaron, sí es porque ya están en otro... En otro amor y en otra fase de su vida, ¿no? Dirían por ahí, pasado pisado y presente de frente. Sí. Ay. Marianita, ¿tenemos saludos aparte de la gente que nos está prestando sus oídos? Sí, tenemos saludos para Carmen Muñoz, que ella siempre está al pendiente de todas nuestras publicaciones y siempre está ahí comentando y dando likes. También hace mucho que no mandamos saludos a Brasil, a Claudia. Ay, saluditos. Perdón. ¿Cómo se dice perdón ya se nos había olvidado. En brasileño? No, es que luego tenemos muchos saludos y si alguno se nos olvida, siempre alguien se siente, entonces. Sí, pero un saludo y un agradecimiento a todos. En este caso que nos acordamos, feliz, un saludo a Carmen y a Claudia. Sí, muchísimas gracias. Sí. Oigan, pues vamos a ponernos un poquito así como más de... ¿Qué será? Un poquito más cantinero, un poquito, nada más poquito. Vayan por su copita de tequila o de mezcal, por favor. Se nos olvidó el tequila, pero un día de estos nos lo vamos a traer, prometido. Fíjense que el señor Vicente Fernández... Ah, vamos a mandar saludos hasta La Paz, Mariana, con esta canción. Sí, hasta La Paz, Baja California. Fíjense nomás. A un amigo, gran amigo. Muchísimos saludos a Jorge hasta allá. Y yo decía que Vicente Fernández con esta canción, al mismo tiempo que canta bonito, también hay... Es como una canción con doble intención. Sí, o sea, te estoy reclamando, pero también hay alguien que dice, no, espérate. O sea, también fue como tu decisión y fue el arriesgue, ¿no? Cuando entras a una relación en pareja, pues siempre hay este riesgo, ¿no? Sí. O sea, todos decimos que qué bonito y cuánto amor y todo, es el perfecto, pero realmente no sabes, tienes que dejar que el tiempo transcurra. Y entonces ya sabes si es o no es, porque fíjate, a mí me gusta donde dice, me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Pero aún así, ahí está. De hecho, hay otra línea de la canción, al último, que me gusta mucho, y es la que dice, las horas más felices de mi vida las he pasado al lado de una dama. ¡Ay, sí, no la sabemos! Sí. Es que esa no puede faltar en la convivencia. Sí. así con tu en la convivencia y en la convivencia, las también las dos. ¿Qué es eso? Ok, pues vamos a escuchar al señor Vicente Fernández y regresamos con más. Se vale cantar otra vez. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Ya volvimos. Bueno, el tercero, ¿sí?, del segundo. Ya estamos, sí, al aire de nuevo, chicos. Nuevo. Oigan, no hagan eso. La que dijo esa grosería fue la compañera. Ay, Dios. Estábamos brindando, disculpen ustedes. Ay, hasta me sonrojé. Sentí. Ay, Dios mío. Pues, ¿qué tal, señor Vicente Fernández? Siempre le ha cantado a las mujeres, ¿no? Sí. Digo, aparte de que tiene ahí su historia de que muy enamorado y que una mano no sé qué. Bueno. El muchacho ojo alegre. Ojo y mano alegre, creo yo. ¿No? Sí. No, pero bueno, nos guste o no nos guste, es parte del cancionero popular de los mexicanos. Y la verdad es que pasan las décadas y de todas maneras nuevas generaciones también se siguen identificando con esas letras. Sí, la verdad es que sí, y luego los chavitos andan cantando esas cosas. Perfecto. Pues George, muchísimas gracias por haber mandado tu sugerencia. Seguimos. Sí, seguimos, ahora, Mariana. Vamos a pasar de algo clásico que todos sabemos a algo más moderno. Súper. Con el señor o no sé si es señor o es joven. Es señorito todavía, está chico. No creo. Ay, bueno. No creo. Señor joven, no sé, la verdad no sé qué edad tenga, pero se sonrojó, es Marianita. Yo creo que debe tener como tu edad, Mariana. Yo creo que es como yo creo que es como de tu vuelo, sí. Ah, sí, entonces súper joven. ¡Cómo! ¡Claro! Pues es un señor joven. Para el jovenzuelo de Bad Bunny, la canción se llama Vete. Esta es una... ay, se me fue la palabra. ¿Cómo se dice? Una aportación. Ah, una, sí, aportación, solicitud de Gabriel Alejandro, que le mandamos un saludo hasta Tepic, Nayarit. Saludos. También él siempre nos escucha. Muchos saludos. Saluditos. Y un pedacito de la canción dice: quédate con el perro para que te acuerde, para que de mí te acuerdes y pienses en todo lo que te pierdes, pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte gracias a todo lo que me hiciste. Exacto. Ahí sí se dejó ver como el conejo malo, ¿eh? Sí. Totalmente. Sí.

Sí, o sea, ya le acomodaron todo tan bien donde sí. ya te dije que me tienes en el infierno, pero te quiero tanto que tú no. ¿Qué? Sí, así como decía Javier poquito, Solís, poquito. Así de, tú sabes que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó, que me engañaste y que aunque nadie te amara igual que yo, ¿no? O sea, sí, me hiciste sentir todo eso, pero no importa, yo quiero que seas feliz. Ok, vamos a cantar entonces con el señor Javier Solís. Claro que sí. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla. Y antes de que se me pase, les recuerdo las redes sociales. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram como Operación Bla Bla. Y nos dejan sus comentarios, qué quieren escuchar, de qué temas quieren que hablemos y demás. Y bueno, ahora nos vamos con una canción de Polo Montañez. Se llama Montón de Estrellas y me encantó este pedazo porque yo creo que más de uno alguna vez se ha sentido identificado, ¿no? Dice, porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre aprovechaba y si algún día me besaba, solo era. Ay, perdone. Para entretener. Ya se emocionó, Ale. Y solo era para entretenerme y es así. Entonces, para sí, todas las pérfidas que juegan con los sentimientos. Con los hombres. Que abusen porque saben muchísimo del pasado de la persona. Eso se da en ellos y en ellas. Mucho cuidado con eso de andar abusando porque la vida da vueltas y todo se regresa. Y cuando te regresan la factura, ¡ay, caramba! Ya viene con intereses. Sí. Vamos pues a bailar y escuchar. ¿Por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla? Con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota, y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme, pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. No sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante. Y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esta. Ay, esa canción me encantó. Sí. Me fascina. Sí. Es de esos clásicos que decía Marianita hace rato, que siempre cantamos, pero cuando no ponemos tanta atención a la letra de la canción, como dice Citlali, estás bailando y la cantas y la cantas, y nunca pescas que era en contra. Sí. Ay. Pero muchísimas gracias a Freddy Santana, que fue quien nos solicitó esa canción. Y saludos a Huicho. Sí. Oigan, pues yo estuve esperando todo el programa por esta canción. ¡Ay, me encanta! A ver, a ver. Así como me han gustado todas, pero bueno, ustedes saben que yo cuando era pequeñita, yo escuchaba muchísimo a Juan Gabriel, porque era uno de los ídolos de mi mamá. Sí, entonces, saludos a Doña Tere también. Sí, saludos. Que ya está un poquito mejor, para bendito los que Dios, se enteraron que Dios, estaba bueno, malita de salud, pero ya, no sé con susto, pero ahí anda. Entonces, vamos a escuchar una canción que se llama La Farsante, que bueno, tiene frases... Ay, Chac, andas tirando a Marianita. ¿Qué onda? Ok, ya, se sonrojó Chac. Sí, hasta disculpas. Me dolió el cuello. No me hagan reír, por favor. Sí, perdón, pongámonos serios, pongámonos serios para la farsa. Ah, sí. Ah, por cierto, saludos al club de fan de Citlali, porque... Saludos. Sí, Citlali tiene fan. Ya le mandaron... A mis fans y representante y toda la cosa, muchas gracias. Ay, ya, respiremos. Ok, con esta canción le vamos a dar las gracias y le vamos a mandar un saludo a Cuitláhuac Mayorga, que creo que es parte del club de fans. Pero fíjate bien, las frases de esta canción son tan contundentes. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que de mí no te burlas. ¡Ay! Mira, hasta me corrió la emoción por las venas. Vamos a escuchar a Juanga, chicas, por favor. Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño, resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar, en el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor que de mí no te burlas. verás, traicionera, lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena y por la mala soy muy malo. No quisiste ser buena y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo, pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Hoy de puro capricho yo haré que me quieras. Ya verás que hasta vas a aprender ¡Ay! ¿No se escucha, Marianita? No. ¿No te escuchas? ¿Ya me escuchan? Ya. Ay, no, perdón, es que Vale me habló y le puse mute y se me olvidó quitarle. Ay, Valentina. Saludos a Valentina. Sí, les decía que qué tal la canción, que si les gustó, se la saben, no se la saben. Buenísima. Y tenemos una frase del público que dice: los caballeros no tenemos memoria y las damas no tienen pasado. ¡Qué obole! Gracias, caballero. ya, si te muy, no muy te rías. Ya. Ay, perdón, ya saben que mi risa no tiene botón de apagado. Bueno, pues ahora nos vamos con una canción. Bueno, aquí sí rompí un poquito el protocolo porque si bien es, digamos, un identificador de mi papá. A mi papá le gustaba mucho esta canción. Y bueno, me acordé porque ambos la cantábamos mucho. Entonces, en ese momento ya no se la estábamos dedicando a nadie porque sí hubo alguien así en la vida de mi papá, pero pues ya, ahora sí que súper pasado. A ella no le mandamos saludos, ¿eh? No, ya no. Sí. Pero bueno, la cantábamos mucho los dos. Entonces, pues yo me acordé mucho de esta canción. Y bueno, mi papá ya no tiene, digamos, voz cantante para pedirla, pero yo en su nombre la pido. Es muy buena. Desgraciadamente también el vocalista también se acaba de ir hace unas semanas, sí. José Manuel Zamacona. Oh. Pero esta canción de los Jonix, que también es muy retro. Sí. Muy. Si alguien la sabe, se vale cantar. Esta se llama Tu presa fácil. Y aquí la historia va de este tipo de cosas que hay mujeres, ustedes saben, que sí hay mujeres que son como muy interesadas y que hay mujeres que pues son capaces de usar cualquier arma para conseguir sus fines, ¿no? Sí. Entonces, pues esta canción ya nos lo dice. Dice: enseñaste pronto el cobre y sin mi cariño te vas a quedar. Ya lo ves, te diste cuenta. Tu presa fácil se va. Se te va. Agárrame porque me voy. Sí. Excelente canción, vamos a escucharla. Y le vamos a mandar saluditos hasta el cielo. Sí. A mi papá, Luis Mayorga, que el lunes cumple años también. Perfecto. Vamos a escucharla. La intención que estamos de vuelta. Ya regresamos y para cerrar con broche de oro. Por ahí en la rueda. Sí, oye, todos, y manitos sí, arriba todos. Y todo, ¿eh? Oldies, oldies. El celular alumbrando. No, más oye, todo, es, sí. ¿Eso quiere decir algo? O sea, los que estamos en la rueda somos oldies. ¿O qué? Pues la invención de la rueda es muy antigua, o sea. Uy, uy, uy, ups. No te creas, bueno, es broma. Público, no sabemos si vamos a tener programa la siguiente semana, pero vamos a cerrar con broche de oro el día de hoy, ¿verdad, Mariana? Oigan, pero bueno, antes de darle la voz a Marianita, recuerden, muchísimas gracias, chicos, por haber mandado tantas canciones. Sí tenemos una segunda lista, hacemos un segundo programa la siguiente semana, y pues si alguien más quiere solicitar otra, pues está a tiempo. Tienen chance, sí. Sí, si aún la lista nos lo permite, pues ahí lo vamos a incluir. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado. Sí, gracias por haber escuchado Operación Bla Bla. Le vamos a dar la voz a Marianita para nuestra última canción, que es la que sí nos llegó a todos. Ah, la de, sí, caos, de planta. Listo, Marianita. Sí. La última canción es la única que no sabemos quién la pidió. Más dañadora y un poco cobarde. Sí, un poquito. Ajá, nada más. Sí, todos dieron la cara menos el último, pero bueno. Esta canción creo que es de esas que todos nos sabemos, hemos cantado, a lo mejor hasta en un karaoke la hemos cantado, y es la canción de La Planta. Demasiado explícita. Por si les olvidó, les digo un pedacito que dice: y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vuelta con tus ramitas que se enredan donde quiera. Si no, y saben de metáfora. Entre tanto ramerío ya te apodamos La Ramera. Ya, por favor, es demasiado. Sí. Ups. Ustedes saben a quién dedicársela. Sí, claro. Sí. ¿Nos despedimos con esa, Marianita? Sí, nos despedimos de una vez y nos vemos el siguiente lunes. Bueno, nos escuchamos, yo las veo. Sí. El siguiente lunes a las 3 por Radio Cartón. Vámonos, sí, Chac. Vámonos. Ahora sí, súbele, Chac. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos La Ramera. Recoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla, solo aquí en Radio Cartón, todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.